hay como estar en lo más alto y contemplar toda la belleza que cuenta que este es mi lugar. Cielos de luz, millones de estrellas sobre el mar. Haré lo que sea para no volver atrás. Quiero ir por siempre cantar de tu eterna paz por toda la ciudad. Y haznos fría.